qué asco me da este mundo. Me da un asco tremebundo. Por más que me esfuerzo en vivir, decisión si quieres subir. Qué asco me da alguna gente. Otra no, que quede patente. Nadie da asco al nacer. Lo peor viene después de crecer. Se pudren antes de tiempo y dan asco en todo momento. El dinero da un asco brutal. Es que lo utilizan para hacer el mal. Los políticos dan asco de más. Y es que parece que van para atrás. Ah, qué asco me da la policía. Que tratan como perros a la ciudadanía. No todos, eso es cierto. Pero no he encontrado uno solo honesto. ¿Por qué me dan asco los feministas? Porque son iguales que los machistas. Los extremos dan mucho asco. La igualdad está en un gran atasco. Una palabra determinante. Significa algo así como repugnante. Es que hay gente que se gana el apelativo. Te lo digo convencido. A esa gentuza parece darle gusto dar asco. Porque este planeta es un fiasco. ¿Y qué me decís de la asquerosa gente joven? La mayoría no saben ni la droga que comen. Ya decía KCO que la música da asco también. Los raperos no riman nada bien. Me preocupa este tema en particular. Y esto me hace componer sin parar. Quiero música, quiero flow, quiero rimas. Lo podrás conseguir si te animas. Apóyate en la emoción, sin dar asco.